Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de la isla. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahararadio.com o en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí también hay disponible información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy tendremos, como cada miércoles, algo de música electrónica, pero sobre todo en los primeros minutos hablaremos de derechos de autor y cultura libre, un tema, por supuesto, de máxima actualidad y que aquí nos interesa mucho. Y hemos escogido como introducción la siguiente canción acústica del grupo de Venezuela Los Burritos Semidesnudos. Se titula No Como Sopa. Ya sabes que Sopa es una dura ley que se intentó aprobar en Estados Unidos en contra de la piratería y que iba a permitir el cierre de numerosas páginas web. Suscitó numerosas protestas entre los internautas y parece que se ha quedado la cuestión un poco parada, pero hay que seguir pendientes y con esta llamada de alerta de los burritos semidesnudos. No como sopa. Y hablamos ahora, al comienzo de esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, con David García. Hola, David, ¿qué tal? Hola, os escucho muy bajo. Si lo puedes decir ahí en control que me suban tu volumen, porque te oigo lejísimos y fatal, por favor. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora un poquito mejor, muchas gracias. Vale, y también está al otro lado del teléfono Ana Franco, alias Coffee and Wine. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Yo sí te escucho bien. Muy bien. Pues no sé si han podido escuchar esta canción que había puesto de la banda venezolana Los Burritos Semidesnudos sobre la ley SOPA. Me pareció que era una buena introducción para lo que vamos a hablar ahora. La puesta en marcha de esa organización Cultura Libre, que se puede ver en culturalibre.org, de la que ustedes dos forman parte. Y, en fin, David, la última vez que habíamos hablado aquí en el programa era porque tenías una propuesta de poner en marcha algo parecido. ¿Cómo se ha plasmado finalmente dicha idea? Sí, pues al final lo que entre varias personas estamos impulsando es una asociación, ¿de acuerdo? La Asociación Cultura Libre, y es algo pues o muy sencillo o muy complicado según se mire. Es simplemente intentar pues impulsar, ayudar y asesorar y defender jurídicamente pues a todas las personas y creadores que quieran utilizar licencias libres. ¿Es una alternativa a las entidades de gestión tradicionales? En principio no, porque no somos una entidad de gestión, somos simplemente una asociación, ¿de acuerdo? Entonces, quien quiera asesorarse en qué características tienen esas licencias, qué opciones hay a la hora de utilizarlas y, por supuesto, cómo se puede interaccionar con las entidades de gestión utilizando esas licencias, pues nosotros le daríamos asesoramiento. Es decir, no ni en el corto ni en el medio plazo ni en el horizonte ahora mismo, que nosotros seamos una entidad de gestión paralela a las otras que por ahí existentes, porque se haría falta una infraestructura muy muy grande que hoy por hoy pues no parece que sea viable. Lo que sí que nos apetece es estar pues codo con codo con las personas que hoy, aquí y ahora están utilizando licencias libres, intentando echar una mano en lo que pegamos y participando pues en distintas campañas que nos parecen interesantes, pues yo qué sé, como el tema de no el préstamo de pago en las bibliotecas, con el tema del canon y cosas así. Y Ana, cuéntanos cómo te has involucrado tú con esta organización, culturalibre.org. Sí, bueno, yo en principio vi que había un nuevo grupo dentro de los grupos de trabajo de Procomún, que es una línea de trabajo que tienen en el espacio cultural Medial Prado, aquí en Madrid. Vi que uno de los grupos de trabajo pues era precisamente Cultura Libre, y empezaron, pues creo que, no sé si fue en septiembre o octubre del 2011, y la verdad es que me interesó bastante. Yo siempre he estado un poco detrás de este tema de las licencias libres, intentando investigar un poco sobre ellas y aplicándolas a mi propia obra, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cuando llegué, pues tuve muy buen recibimiento y me pareció bastante interesante el trabajo que planteaban hacer, ¿no?, como asociación, y allí me quedé. ¿Y qué función tienes tú en este entramado? Pues mira, cada uno de nosotros, como tiene un perfil bastante diferente, en este caso, por ejemplo, sí, ¿no? Es verdad. Por ejemplo, David controla un montón de propiedad intelectual, ¿no? Tiene un montón de obras, aparte de tener el programa de Los Comunes. Luego Carlota y Servando son licenciados en Derecho, son abogados y también están especializados en Derechos de Autor, entonces la parte legal, pues igual que David, la llevan muy bien. Y luego está Beatriz, que es licenciada en Documentación y la verdad es que le está poniendo bastante ganas y es la que está llevando sobre todo la parte de la web y las redes sociales, que controla bastante. Y yo estoy aportando mi punto de vista pues como artista, con lo que sé de las licencias, intentando un poco pues... Exacto, ¿no? Aunque todos somos medio artistillas, pues intentar un poco meter la visión de, en este caso, un músico que muchas veces, pues a la hora de lidiar con el tema de licencias libres, en este caso, pues es un poco complicado, ¿no? No es todo de color de rosa, vaya. Sí, es que eso es muy importante porque sobre licencias libres y copyleft se ha hablado mucho, pero quien más ha hablado es gente que no crea. Entonces eso yo creo que ha generado no pocos problemas. Entonces que haya gente directamente implicada en este tipo de discursos o en este tipo de prácticas, es decir, que gente que además de hablar de copyleft o de Creative Commons sea personas que creen, yo creo que eso es importantísimo para darle solidez y rigurosidad a lo que estamos planteando. Muy bien, pues vamos a hacer el repaso. Entonces hay 5 personas más o menos en el núcleo de Cultura Libre. Estás tú, David, que como se ha dicho, llevas desde hace bastante tiempo ese programa de radio Comunes en Radio Círculo. Luego Ana, y también están Carlota Jover Ribalta, Servando Rocha Pérez y Beatriz García Rodríguez. En fin, esto más o menos se puso en marcha, ¿cuándo? ¿En abril, un poco antes? No, yo creo que llevamos desde, yo con las fechas soy un poco desastre, yo creo que Ana antes lo ha planteado, llevamos desde, pues como las navidades del año pasado, o sea, es una idea que se lleva bajando mucho tiempo, hubo un debate, la verdad que siempre hemos pivotado en torno al Media Lab Prado, a los cuales estamos agradecidísimos porque nos han dado muchísima cobertura y mucha visibilidad, entonces hubo un debate sobre el tema si tenía sentido una entidad de gestión en torno al copyleft, y bueno, al final de ese debate, al final surge de alguna manera esta asociación cuando nos acoge el laboratorio del Procomún, que luego yo creo que Ana se puede explicar mejor que yo que las dinámicas que ha habido en torno al laboratorio del Procomún, porque ha habido varios proyectos, y cuando el laboratorio del Procomún nos lo coge es cuando surge la posibilidad de impulsar esta asociación, que es la Asociación Cultura Libre, que es en torno a personas que crean con licencias libres, o sea que llevamos poquito tiempo, pero vamos, que ha sido todo bastante, bastante intenso. Uh-huh. Vale, lo decía porque más o menos la página web y las principales noticias son más o menos del mes de abril, pero claro, había un proceso previo, ¿no? Sí, recuerda que pudimos engañar a alguien para que nos hiciera la web, que no ha sido fácil. Claro. Pues sí, lo que ha dicho David, Ana, si nos puedes recordar en primer lugar qué es Media Lab Prado, ese organismo público, creo, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y el trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio del Procomún para contextualizar todo lo que ustedes pretenden hacer con Cultura Libre. Sí, bueno, Media Lab Prado, nada, como has dicho, sí, es un sitio que es del Ayuntamiento de Madrid, es un lugar público. Es un sitio chiquitito, bueno, que ahora va a tener una sede un poco más, bueno, bastante más grande, en la zona de Atocha. Y básicamente es un sitio basado un poco en las ideas de cultura digital, de arte, ciencia, nuevas tecnologías. Y lo bueno que tiene el sitio es que es muy horizontal y muy colaborativo, ¿no? Entonces hacen talleres y tienen varias líneas de trabajo, y una de ellas es el Laboratorio Procomún, que la verdad es que últimamente está pisando bastante fuerte. Procomún como tal, que es un palabra así un poco extraño, en realidad se refiere pues a todos estos bienes que nos pertenecen a todos y que a su vez no deberían estar, pues en este caso, privatizados, no deberían pertenecer a compañías o a personas en particular, ¿no?, sino que es de todos. Entonces, es muy interesante, ya que dentro de Procomún, pues, vamos, los grupos de trabajo que pueden entrar son muy variados, ¿no?, desde partes más jurídicas hasta, pues, creación de dispositivos wifi para que lo pueda aprovechar todo el mundo, como es el caso de WifiNet, está el proyecto del documental de 15MCC, y también hay una parte que habla bastante del tema de propiedad intelectual, ya que en la parte de derecho es algo bastante complicadete, ¿no?, y como muy abstracto. Entonces, bueno, pues el tema de cultura libre sí que tiene que ver bastante con Procomún por eso, ¿no?, porque intentamos que la cultura sea de todos y que, bueno, ciertamente no esté restringida a unos cuantos, como últimamente vemos que parece que está siendo. Uh-huh. Y bueno, hay varias organizaciones ya creadas que se preocupan por estos temas también, Media Lab Prado, pero también la EX, ¿no?, CEMOS 98, y ustedes ahora se han sumado. David, ¿cómo ves este escenario? Hay colaboración entre todos, ¿no? Sí, si te das cuenta, estamos de una manera, no sé si formal o informal, pero repartidos geográficamente, ¿no? El ámbito de influencia que hacemos pues sería más bien Andalucía, la EX se radica en torno a Barcelona, Cataluña, el Culture Forum, nosotros y nosotras estamos ubicados en Madrid. Hay proyectos también que se hacen cosas análogas y muy muy interesantes, pues como una tabacalera con K que hay en el País Vasco, es decir, que cada vez surgen más proyectos, ¿no?, reflexionando sobre el Procomún, la cultura libre y el uso de este tipo de licencias, y que yo creo que cada vez hay una red como más estable y más sólida. Yo creo que esto de aquí a nada pues sí que va a poder dar sus frutos. Pues cuéntenos entonces qué es lo que han hecho hasta ahora en Cultura Libre, principalmente lo que más repercusión ha tenido han sido esas sesiones, conciertos bajo el título de Danzad Malditos, ¿no? Sí, el objetivo, si me dejo alguna actividad, Ana, tú me la soplas, ¿de acuerdo? Ok. Tú me la apuntas, por favor. El objetivo de estas fiestas, pues era, por un lado, eran varios, ¿no?, los objetivos que nos marcamos. Por un lado, pues, visibilizar la asociación, Por otro lado, pues sacar algo de dinero pues de gastos que tenemos, ¿no? Pues relacionados con la web, etcétera. Y luego también que es muy interesante pues pisar la calle, es decir, ¿no? Pues explicar a la gente de todo lo que es cultura libre, vemos que lo complicado que a veces es hablar de todos estos temas, ¿no? Porque la gente sí tiene un consenso muy grande de lo malas que son las entidades de gestión, pero más allá de ahí tampoco hay una, no hay demasiada reflexión, ¿no? Entonces habrá que estar ahí pues en fiestas, en bares, hablando de publicidad, cultura libre, es un objetivo muy importante. Y luego por otro lado, estamos elaborando unas guías, tenemos ya una acabada y ya está colgada en la web, que es la guía sobre literatura, que es para gente que no tenga conocimientos previos en propiedad intelectual y derechos de autor, que es algo bastante farragoso y que hay mucha información en la web, pero muchas veces no es de demasiada calidad o no demasiado legible, o bueno, o sea, nuestra percepción al menos, pues de una manera lo más asequible y didáctica posible hemos querido elaborar unas guías para que la gente se familiarice con estos temas y pues eso, que de alguna manera invitarla a que creen con licencias libres. Entonces, como ya digo, está la guía de literatura, que aunque a la vez la vamos más perfilada. Dentro de poco liberaremos una versión también de la guía de música, pues todos los derechos, las problemáticas que hay con las editoriales musicales, las casas de discos, los derechos conexos, ¿no? Pues de la gente, de los intérpretes, todo esto Ana se lo sabe mucho mejor que yo, ¿de acuerdo? Y queremos pues editar en un futuro más guías. Probablemente la siguiente que hagamos será alguna de audiovisuales, pero bueno, también tenemos en mente pues a gente del ámbito de la fotografía y todo esto. Entonces, básicamente la actividad que ha sido tener debates, ¿de acuerdo? En el ámbito del Medialab Prado. Han sido muy interesantes muchos debates que hemos tenido con otro proyecto de laboratorio procomún que fue la gente de Bookcamping. Entonces, aparte de los debates, las fiestas para recaudar fondos y repartir material y las guías. Y no sé, y luego aparte, pues poco a poco, pues tener la web y presencia en redes sociales. Y Ana, no sé, ¿me he dejado algo? ¿Tú qué crees? No, bueno, estuviste también en el Espacio Eco hace no mucho, hablando de cultura libre, ¿no?, con el tema de Toma la Tele. Así, con proyectos así relacionados con el 15M, pues cuando nos llaman para hablar, ¿no?, de temas de propiedad intelectual, derechos de autor y Creative Commons, pues siempre que nos llaman, pues intentamos acudir. Uh-huh. Pues eso, que ustedes se prestan a dar ese tipo de seminarios, charlas sobre estos temas de licencias, derechos de autor y demás, ¿no? Sí, sí, luego también nos plantean dudas por email, que en la medida de nuestras posibilidades pues también respondemos. Nuestro correo es info@culturalibre.org. Entonces, pues tanto de manera virtual como de manera presencial, pues intentamos resolver las dudas, asesorar de la manera que podamos pues a la gente que está empezando o que no está empezando, pero vamos, que está desarrollando con este tipo de licencias. Bueno, y eso es lo que ustedes hacen, pero respecto a los movimientos del enemigo, entre comillas, ha habido cambios importantes en la SGAE, pero ¿ha sido aquello de que todo cambie para que todo quede como está? Buena pregunta. Yo creo que mejor que te conteste David, sí. Bueno, pues que no hables mi compañera, contestaré yo entonces. Pasando la pelota, vamos. No, sí, no hay problema. Vamos a ver, no, bueno, yo tampoco plantearía en ese término de amigo y enemigo, porque yo creo que uno de los problemas que está habiendo en todo lo relacionado con la propiedad intelectual y derechos de autor es precisamente la polarización que hay, ¿de acuerdo? Es decir, hay un diálogo de sordos entre el entramado clásico de industria y entidades de gestión que hablan de aquí hay una gente que quiere todo gratis, y luego pues desde los ámbitos del copyleft, que hay mucha gente que, como ya digo, no crea, y además de no crear, pues ve todo el mundo a través de las estrechas miras de lo que es el software libre, ¿no? Que todo tiene que tener las mismas libertades canónicas que tiene el software libre. Entonces, claro, eso deja un campo en medio enorme donde podría haber mucho entendimiento y donde se puedan operar, que es donde intentamos intentar operar cultura libre. Reisa, yo creo que ha sido un poco un bluff, es decir, él hacía muchas alusiones al copyleft y a Creative Commons en su campaña electoral. En el momento que ha salido elegido no se le ha vuelto a oír hablar del tema. Es además una persona apoyada por las editoriales musicales, que es la gente más refractaria a las licencias libres, esto hay que recordarlo. Reis está ahí por las editoriales, por las otras editoriales que hay en la Junta de la SGAE. Y además, lo primero que he dicho, que es que en ese país, que es que tenemos, y eso lo dice cualquier asociación de consumidores, el ADSL más caro y de peor calidad de toda Europa, y se revisa que es que aquí hay demasiado ancha de banda y la gente para qué lo quiere, ¿no? Que si es para piratear. Pues te digo, bueno, lleva muy poco tiempo, ha tenido gestos, pues yo que sé, como entrevistas Fantasmagórica Asociación de Internautas, que debe tener, vamos, el mismo número de afiliados que Cultura Libre aproximadamente, Víctor Domingo y poco más. Entonces, no sé, es una incógnita. A ver qué pasa, vamos a darle un margen de tiempo a Anton Reis, a ver si realmente da pasos en que haya un más razonable de derechos de autor, porque eso va a beneficiar a todo el mundo. Desde luego, el encastillamiento y la actitud chulesca que tenía la SGAE en general y que de Botisa en particular, yo creo que no beneficiaba absolutamente a nadie. Uh-huh. Y bueno, tú hablas un poco de estos temas en ese libro colectivo que se ha editado recientemente, ¿no? CT o la cultura de la transición. Haznos una pequeña llamada de introducción para que nos animemos a buscarlo, este libro. Bueno, pues lo primero, porque es Creative Commons, yo creo que eso es un detalle importante, ¿de acuerdo? En su edición física en papel tiene un precio extremadamente asequible, son 5 euros, y en su edición de libro electrónico, pues creo que 2 euros con 20 céntimos, es decir, que es algo que es francamente económico por los tiempos que corren. Estamos implicados 19 autores y autoras y un colectivo, y tratamos, pues, básicamente lo que ha sido el mundo cultural en el Estado español desde la época de la transición hasta nuestros días. Es una visión, pues, digamos, poco amable, bastante misericordia de todo lo que ha pasado, pues tanto a nivel literario como a nivel musical, a nivel de crítica, a nivel de cine, pero bueno, yo creo que sí que es necesario de vez en cuando que haya miradas poco autocomplacientes en el mundo de la cultura, y ha sido como una especie de puñetazo encima de la mesa. Y mi capítulo en concreto, pues, es básicamente hacer un resumen de las GAE durante el franquismo, cuando estaba inserta en el complicado organigrama burocrático de los sindicatos verticales, hasta los cambios que se dan en las GAE en la transición hasta nuestros días, y explicando que, bueno, que de alguna manera gran parte de la desactivación y del carácter problemático y combativo de la cultura, pues entre otras muchas cosas ha sido, pues, por la ingente cantidad de dinero en derechos de autor que ha ido dosificando las GAE, pues siempre en connivencia con instituciones o con la industria, pues desde hace lustros. Esa es al menos la visión que tengo yo del asunto. Pues ahí está ese libro, La cultura de la transición. Recuérdanos también, David, para ir terminando, ¿dónde y cómo se puede escuchar tu programa de radio Comunes? Ah, muchísimas gracias. Bueno, pues para la gente que esté en Madrid, no sé, ya llegamos a un radio más grande que el centro, es en el 100.4 de la FM, pero lo más interesante es que puede escuchar el programa en www.950.org/comunes, y ahí están colgados todos los podcasts, y también en archive.org tenemos colgados los podcasts. Quiero decir que tenemos un programa especialmente visitado, creo que vamos ya por las 25.000 descargas, que fue cuando nos visitó en directo Ana de Coffee and Wine, así que si hay algún programa que quiera subir su audiencia, le recomiendo que lleve a Ana a tocar en directo, que será un pelotazo increíble. 25.000 ya, madre de Dios. Sí, o sea, que increíble. Estupendo. Bueno, Ana, a mí me gustaría tenerte también aquí en el programa para hablar más detenidamente de tu música. No sé si se podría hacer un directo virtual, igual está un poco complicado, pero bueno, en fin, ya para todo terminar, nada, si quieres hacer un pequeño resumen de cómo ha sido tu trayectoria musical enfocada desde las licencias libres, y nos despedimos ya poniendo una canción tuya. Perfecto. Pues bueno, desde el punto de las licencias libres, mi vida musical ha sido bastante complicada, hay que decirlo, porque sí que es cierto que hay un punto determinado en el cual resulta bastante farragoso intentar lidiar con la industria musical en general, y hablo de bastantes agentes y no todos, porque hay tanto editoriales como discográficas que tienen su mejor intención con el tema de las licencias. Es decir, que tampoco vamos a cortarlos a todos bajo un mismo patrón, pero sí que es cierto que bueno, yo básicamente mi música quiero que la gente la descargue, porque para mí de hecho ha sido de todos estos años la mayor fuente de promoción que he tenido, ha sido internet y las descargas y el streaming de las canciones, que es cuando gente te llama de programas o gente te llama para tocar en sitios y tal. Entonces, sí, luego evidentemente es todo muy bonito, pero también llegan los problemas, hasta el punto, pues, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, pues que tienes que poner a lo mejor una canción tuya en una serie de televisión y pues con la productora no puedes llegar a un acuerdo directamente de dinero, ¿no? Porque ellos pues pagan, digamos, una tarifa plana, por así decirlo, a las GAE, así un poco resumido, y si tú no eres socio de las GAE, pues ese dinero evidentemente tú no te lo puedes quedar, lo quieras o no. El problema es que va directamente a las GAE y ahí pues pueden hacer lo que quieran con ese dinero, mientras que no te lo den a ti porque no eres socio, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que a mí personalmente como artista me gustaría que cambiasen. Es decir, yo creo que todo el mundo, desde mi punto de vista personal, los artistas, por supuesto, que tienen derecho a recibir remuneración económica por sus derechos de autor, pero manteniendo siempre las licencias que ellos quieran tener como autores, ¿no? Y eso, pues ahora mismo no se respeta y es una auténtica pena, porque podría ir, de hecho, muchísimo mejor. Entonces, claro, evidentemente yo entiendo que hay un montón de artistas, en este caso músicos, pues que son muy reacios, ¿no?, a este tema, pero por la de problemas que hay alrededor. Y eso. Sí. Bueno, a ver si va mejorando la cosa. Ustedes ya se han puesto en marcha con esta organización Cultura Libre. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, David García de Comunes y Ana Franco Molinera de Coffee and Wine. Muchas Pues perfecto. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Eso. ¿Qué tema vas a poner de Ana? My Name. Ah, bueno, muy buena, muy buena. Pues nada, me encantaría estar ahí en directo escuchándolo y cerquita del mar, pero bueno, lo escucharemos desde aquí. Pues muy bien. Gente, muchísimas gracias, como siempre. Venga. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, chao. My blues you remember. If I had nothing but sad eyes, would you still look at me? If I just thought that I miss you, would you record my Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Estamos entrevistando hace un momento a David García del programa de radio Comunes y a Ana Franco Molinera, que saca su música empleando el seudónimo Coffee and Wine. Los dos forman parte de la nueva organización Cultura Libre. Puedes ver su página web en la dirección culturalibre.org. Y de Coffee and Wine acabamos de escuchar la canción My Name, incluida en el EP From the Roofs, desde los tejados. Y seguimos ahora, ya entramos con nuestra selección de música electrónica recurriendo al catálogo de la label rusa Subwise. Esto es el tema Inside Rebellion to Emerald Rain del trío Tom's IBM Composers. Thank you. peace, no anger and no tears. No chimp and cherry, no sharp knives, no spoiled virgins, no good rhymes, no deeply deep deep penetrate, no food jobs, no sophisticate, no lovers, no deeply finance, no champions, no Olympic nets, no lovers, no I love you so, no feelings and no common fell, no thanks, no chow and no nice, no sweet, no sure and no smiles, no deeper, faster, harder, stop, no pussy eating, no blowjob, no TV ash, no coffee shops, no music and no mystic drops, no slurping sperm, no sniffing pants, no harder dick, no juicy cunt, no sunshine and no vital rain, no smile, no letters, no train, no kids, no bad boy, no good girl, no moon, no stars, no sailor souls, no meditation, no warm hearts, no seashore, no yes, you can't, no anytime, no anywhere, no summer wine, no tender care, no peace, no buried, no truth, no nail polish, no good news, no birth, no death, no secret states, no love, no sex, no, no, no, no, yes. Me había descuidado un poco y cuando volví a entrar en la página de la Netlabel Subwise después de unos cuantos meses, resulta que habían sacado un montón de lanzamientos, como por ejemplo este trabajo Avalon Glow del trío Tomsk IDM Composers. Son de esa zona de Rusia, en concreto de Tomsk. Y este era el tema Inside Rebellion to Emerald Rain. Y vamos a seguir escuchando electrónica a continuación, con esa faceta más nostálgica que supone la música de 8 bit o chiptune. Este es el tema True Friend, amigo verdadero, de Max Taylor. Thank you. así de simpático es este tema True Friend, la contribución de Max Taylor al recopilatorio 8-Bit Friends, amigos de 8-Bit. Ya sabes que este tipo de música pues emplea las herramientas sonoras de tiempo de las primeras consolas de videojuegos. Y lo que viene ahora es un tema más bailable y con mezcla de elementos rockeros. Esa es la fórmula del grupo ruso The Just. Lo último que han sacado es el EP Samurai. Siempre podemos contar con el sello ruso Mimonot para encontrar buena música animada y a menudo bailable, como sucede con el EP Samurai. Hemos escuchado la canción que le da título a este último trabajo de la banda The Just. Y dentro de este recorrido por diferentes facetas del mundo de la electrónica, nos detenemos en la versión actualizada de los sonidos exóticos que hace Skanderani en el siguiente tema, Al Musauri. You bag it, you bag it, you bag it. Ahmed Musa es un músico que ha trabajado, por ejemplo, con la label española Persona Isla. Allí sacó en 2009 este interesante EP Bastard Jingles, del que hemos escuchado su último tema, Al Musauri, con esos sonidos tan sucios, pero que nos dejan volar la imaginación para captar todo tipo de sonoridades exóticas. Y hace ya tiempo que quería poner el siguiente tema, aunque nunca terminaba de cuadrar. Me refiero a este Winged Vertebrae, de la banda de hip hop que trabaja con el sello Black Lantern Music. Ellos se llaman Eaters. Of the operation drew attention, starting with the Channel 5 documentary, you know the type. Over-glamorized by the edited attempts that nobody really believed anyway. A few weeks later, the Christian extremists had us a hot topic for the month on the website God Speaks. Everything went a bit crazy from there. Some of the Sunday papers, respectable ones, started running articles on the color supplements. Strangely enough, 40 in Time, a new scientist ran with the same cover story, an event unequal since the acceptance of dark matter. Didn't notice at first, shit, I mean, who would? I heard that some of the loony bins were having riots, but the scientist said it was probably just a sunspot bursting out over our heavens. A radiating radiation across a galaxy at speeds that I can't imagine might have been connected. But anyway, the artifact was shipped from the Antarctic over to Italy 3 weeks by sea. The Pope was asked if he wanted to attend the arrival, but declined, citing other engagements. Within a week, it was fucking everywhere. The TV, the news, our daily reports, the progression of the examination and the panorama discussing the theological and philosophical implications. And slowly, for one, there was an extra irregular rib to be snapped off at some point, possibly pointing to the cause of demise. A fine etching across the surface of the bone was in a language that only some weirdos claimed they could read. The same guys that turned themselves in for murdering Caesar Napoleon and Jonathan Kennedy. It was the winged soul that really struck a nerve, sending trauma through the world like a car crash victim. They first suggested it might have been an Icarus character attaching wings from a dead bird in an attempt to separate themselves from terra firma. Atheists everywhere breathe a sigh of relief but didn't have the answers for which bird species and why the frozen location. It must have been hard to ignore details from an entire religion looking for evidence they don't really want to accept your theory. I remember the next Channel 5 documentary clearly showing with clarity the bone to wing ball joint. It was like the whole world held its breath. I mean, fucking hell. It was proof, you know. Where the hell do we go from here? Prostitutes and sodomizers everywhere shat themselves. And at that moment, wonderful human nature kicked in. The Bible and Quran followers joined forces with a lot of muttering effort from spiritual leaders. Common ground was identified and the joint numbers swelled with eager believers. The media reflected the change of religious programs now set aside the evening news on most channels. And then the preaching started. The televangelist fire and brimstone now have backbone. The mob rule picked up the lead, lapping it up with enthusiasm. The enforced belief must have caused some sort of self-governing system, fear of God, turning what was now the vast majority of the world's population into sheep. And of course some people took advantage. The new world leaders didn't want any opposition, and so atheists became society's leopards, overnight actively hunted. And now today I live in hiding, watching the way I look at people in case my different mindset's displayed in my facial features. Persecuted for my lack of belief, but I'm not alone, we're organized, and we're gonna kill ourselves, God. God, God. Eaters es el grupo de Laughing Gear, Dope Man Jim, Quiet Man y Tuck Pendleton. Habían sacado una primera versión de su álbum Digest en 2003, pero no quedaron del todo satisfechos. Pensaban que el disco era demasiado largo, algo que suele ocurrir en el hip hop, y que había algunos skits o trozos de diálogos que en el fondo sobraban. Así que crearon una versión remasterizada de este álbum Digest, que se publicó en 2011 en la net label Black Lantern Music, y de ahí hemos escuchado el tema Winged Vertebrae. Queda bastante claro el talento que atesora esta banda, con ese gusto por los sonidos oscuros para acompañar a sus rimas. Y algo más de eso vamos a escuchar ahora con el tema The Onslaught de Fofa. Me refiero a que otra exploración de la vertiente más incómoda y casi cercana en ocasiones a la banda sonora de una película de terror. Vamos a comprobarlo. Hemos recuperado el EP The Bus, la guagua o el autobús según se diga, de Fofa, que se publicó en 2008 en el sello Ground Floor Records, que se especializaba en este tipo de downtempo casi siniestro. Desde entonces creo que ya Ground Floor Records han cesado sus actividades, pero todavía se puede descargar esta música. Y después de este tema, The Onslaught de Fofa, terminamos hoy con la remezcla en clave de música pop, con la vista puesta seguramente en las listas de éxito, de la canción Love Me More de la banda Shes Dreams. Si te acuerdas, hablamos de ella hace un par de semanas aquí en el programa, dentro del monográfico dedicado al sello de rock ucraniano Ripple Arts. Teníamos pendiente por poner esta versión en clave de pop de la canción Love Me More de la banda Chest Dreams, incluida en el maxi single que tenía tantas versiones distintas de este mismo tema. Nos ha servido, por tanto, para terminar el programa de hoy aquí en Intangible 23 en Canarias Ara Radio. Estamos en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Para dejarnos tus comentarios y sugerencias, tenemos el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y nuestras referencias al correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves escucharemos la música del grupo The Destroyed Room. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir poniendo cosas completamente distintas.